ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Blues y música nuevamente en el aire. El intervalo del diablo abre sus puertas una vez más. Bienvenidos al capítulo 138 de este viernes 22 de abril del 2022. Nada ha cambiado. De esta salimos mejores. El mundo cambió, cambiamos. Bienvenidos a la tercera ola de bombardeos, de menos mal que cambiamos, de hecho. No sé, es lo que dicen las malas lenguas. Yo no sé si cambiamos. ¿Te imaginas que fuera todo igual que hace una hora atrás? Sería re aburrido. No, pero el hecho de que transcurra el tiempo no significa cambio. Siempre hay cambios. Y de hecho el hecho de que transcurra el tiempo es sí, un somos una hora más viejos. Totalmente, pero por eso, ojalá que estoy hablando de cambios radicales. Cambios importantes. Bueno, sí, qué sé yo, nada. Igual la inflación. Todos los cambios están buenos para poder avanzar y evolucionar. Así de aguante es que el caos. Ese es el problema. Ese es el problema. No sé si hay evolución siempre. Bueno, ¿decís que no? Yo creo que sí. Realmente no nos guste. Sorprendido porque dos programas seguidos y contamos con tu presencia. Y ¡qué malo! En este Pablo, motivo, no sabes lo que me pega en este con esto. Emotivo acto paso a saludar al señor operador. ¿Cómo sí, le sí, va? Yo calculo que también viene para mí ese palo. No, no, por favor. Ustedes porque no me conocían fuera de la pandemia, pero yo soy de escapar. No. El viernes pasado. Sé que hoy venías a presentar tu sección, pero bueno, en fin. Claro, sí, yo preparé mi sección, pero bueno, está bien. Ya te veo. Venía no creo con que el dure tres programas seguidos. Venía con el serrucho yo. Claro. Igual ustedes tenemos la visión, Richard, de la vida, que es pesimista. La tuya rompan todo y la mía es un día más cerca de la muerte. Es la versión depresiva de un día más o un día menos. Un día más sería cerca la bueno, traducción un día menos así de vida. Como... un día más, un día menos, un día sí, menos, qué claro, sé yo. Sí. Sí, no, le un día más rompan de vida, todo. O sea, un día más cerca de la muerte. ¿Positivo o negativo eso? Negativo. ¿Negativo? Y porque se acaba todo, es como que te vas yendo en fade. Pero perdón, no es mejor verlo desde el lugar pero, de... Pero che, ninguno de bueno. Nosotros es eterno. No, claro. Igual la naturaleza del ser humano es morir. Tengo la teoría de que yo soy inmortal hasta que se demuestre lo contrario. Claro, bueno. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Está bueno, que cada uno elige cómo mirar el vaso, si medio lleno, medio vacío. Era un chascarrillo. Qué sé yo, hay momentos en los que por ahí decís... puta madre, loco, estoy re podrida de ponerle positivismo a la claro, vida, que sí. Se pudra todo. La vida está sobrevalorada. Claro, está sobrevalorada. Y hay momentos en donde decís, no, ¿sabes qué? Nada, vamos para adelante. Un tropezón no es caída, de esta salimos mejor. Bien parados, como dice Ricardo, cuyo es lema de Diabolus, así que avanti. Bien. Bien, para seguir cambiando y para no cambiar a la vez... tenemos dos horas de música, full música, y en la segunda hora una entrevista. Hoy tenemos las secciones habituales de Sandra Luca y de Sergio Rodríguez, que están presentando Sergio busca en su archivo personal esas bandas olvidadas en el tiempo, que pasaron, tuvieron sus 5 minutos de gloria y por algo se las recuerda, se las destaca, o él las quiere destacar. Bandas nuevas, Sandra presenta siempre, como acostumbra, a recibir mucha información de bandas nuevas y ese tipo de cosas. Así que veremos con qué nos va a sorprender. Vamos a hacer el arranque musical y vamos a arrancar con un tema clásico de una banda clásica en una versión de otra banda que ahora la podemos considerar clásica. La banda es Entombed, versionando a Kiss con el tema God of Thunder. Y esto es para bajar un poco la ansiedad en el día de mañana, que vamos a ir al festival, a ver a Kiss en lo que se supone va a ser la última. ¿Va a ser la última? Si no me pregunta. Sí. God of Thunder, versión Entombed. Bueno, así escuchamos la versión de Entombed de el super recontra clásico de Kiss, God of Thunder. Vamos a pegarle otro tema así rápido porque hay mucha música. Vas, no pasa nada si no pasamos la música, pero bueno, ya que la seleccionamos, vamos con la banda Doom Candlemass, que no necesita presentación, y desde 1984, cuando cambian de nombre de Nemesis a Candlemass, vienen sacudiendo la escena mundial con su Doom épico. El año pasado, el 2021, editaron un álbum en vivo, Green Valley Live, un directo, con el concierto que ofreció desde el estudio Grunhall de Estocolmo, Suecia, durante el confinamiento. Y Peaceville Records editó este trabajo en vinilo, en CD, en DVD, el 7 de mayo del 2021. Después de un año en el que la mayor parte de la actividad en directo no ha sido posible, Green Valley Live presenta la sesión Lockdown de Candlemass, su único concierto del 2020 y el primer evento en streaming, con la formación de Johan Langqvist en voz, Mats Björkman en guitarra, Lars Johansson en guitarra, Leif Edling en bajo y Jan Lind en batería, entregando su sonido aplastante para las masas. Este lanzamiento contiene numerosos himnos clásicos del Doom del grupo, como Wheel of Souls, Mirror Mirror, Bewitched y otros de los primeros cuatro álbumes legendarios de la banda, así como el titánico Astorolus de su última obra. Después de más de 35 años de existencia, Candlemass todavía sigue en pie como un verdadero grande del heavy y reyes del Doom, siguiendo los pasos de su referente Black Sabbath. La banda es famosa por las obras maestras que definen el género: Epicus, Doomicus, Metallicus del 86, Nightfall del 87, tremendos discos. Candlemass sigue emocionando a una legión de fans, siempre devota y en expansión hasta el día de hoy. La prueba de esto está que en mi retina aún está vívido el momento cuando los vi en el Roxy, uno de los mejores actos Doom que pude presenciar en mi vida. Y realmente creo que fuimos muy afortunados aquellos que llenamos el Roxy en esa fecha. Ahora disfrutamos de Candlemass en vivo con un tema del segundo álbum del 87, Nightfall, y el tema es Bewitched. We'll be right back. No me retes, está bien. Me voy a dejar de mirar el celular y las redes sociales y esas cosas y me voy a poner a hablar de música, Sandrita. Está bien, te hago caso. Me acaban de cagar a pedos, pero bueno. Ya que para eso vine, justamente para hablar de música, les voy a presentar una banda que escuché no hace mucho y en realidad me gustó bastante la propuesta. Me suena bastante a Motorhead, así que ahí vamos con los chicos de Mammoth Grinder. Es una banda formada en el 2006 en Austin, Texas, creada por miembros actuales y antiguos de Power Trip, Iron Reagan y Darkest Hour. Interpreta un primitivo death metal punk, por llamarlo de alguna manera. Hasta ahora tienen 3 álbumes y numerosos EPs y split desde que se formaron en el 2006. Hicieron un pequeño paréntesis hasta el 2014, unos 5 años estuvieron y volvieron a arrancar en el 2014. Lo último que sacaron tiene fecha del 2019. En el 2018 estos muchachos regresaron después de esos 5 años que les comenté con el cuarto álbum, Cosmic Crypt, de donde vamos a escuchar algo, grabado por Chris Pierce y mezclado por Arthur Risk. Otra vez nombramos a la gente de Power Trip, Sepultura, Inquisition, si es que ustedes no recuerdan. Estos muchachos, o esta banda, está compuesta por Chris Ulch en el bajo y voz, Mark Broncino en la guitarra, Ryan Parrish en la batería, y los voy a dejar escuchando con un tema que elegí llamado Cox in the Machine. Yeah. dos semanas, como siempre presentando algunas bandas nuevas u olvidadas que merecen ser recordadas. En el día de hoy estaremos presentando una banda de Australia, Adelaida. El nombre es Beyond Mortal Dreams. La banda es bastantes años tiene, ¿no? Porque se forma en el año 95, actividad hasta el 99, se separan en el 2003, hasta hoy en día están activos, pero no son muy prolíficos, digamos, en ediciones, ya que un EP, un par de demos. En el 2008 sacan su primer disco, From Hell, y recién ahora, 14 años después, sacan su segundo disco, que es el que van a escuchar un tema seguramente, Abomination of the Flame, ¿no? O sea, la banda ya tiene 27 años de carrera, pero bueno, solamente dos discos y un par de PS y nada más. Pero bueno, la verdad es que no sé cuáles serán los motivos, pero bueno, hoy en día grabaron este disco que salió hace pocos días y la verdad es que merece ser escuchado porque es muy bueno. Brutal, al estilo, yo diría, del primer Hey Eternal y también lo primero de Nine, ¿no? Lo que hacían a finales de los 90, no ya lo que hacen más ahora, que es mucho más técnico. O sea, es un death metal brutal, pero no más de los 90, digamos, no tan técnico como lo es ahora. Así que la verdad que me sorprendió mucho esta banda, que, como repito, tiene muchos años de existencia, pero recién sacaron su segundo disco, así que poco, pero bueno, la verdad que valió la pena, pues un discazo para mí dentro del death metal brutal de ese estilo. Así que Abomination of the Flame es el disco, Beyond Mortal Dreams, la banda de Australia, muy buena para tener en cuenta. Escúchenlo, así que si les gusta las bandas que les nombré, Hey Eternal, Nile, ese tipo de metal brutal, les va a gustar mucho en cuanto a sonido y composición y letras. Espero que lo disfruten. Nos estamos escuchando la próxima semana. Saludos a todos. Bueno, seguimos en el episodio número 139, reiteramos, de este viernes 22 de abril. ¿Cómo te estás preparando? Una semana más y se murió abril. Yo no puedo creer que pase tan rápido el tiempo. Es que no, cuando uno está más, cada vez más cerca de la tumba, ¿estás ansioso? ¿Viste? Como acá el señor operador. Pablo, la ligaste. ¿Que cree que yo que estoy cerca de la tumba, quiso decir, ¿no? La ligaste de una. A fin de año veremos. Igual evadió la pregunta, ¿cómo te estás preparando para mañana? Porque veo mucha ansiedad en el ambiente y toda la historia. Mirá, ¿qué onda con la música? Mirá cómo viene la música. Así sí, que, ¿no? Así, estás re manica. No, pero así viene la vida también. Porque estamos en una pendiente bajada, pero estrepitosa. Sí, sí, igual conozco un par que están como 90.000, pero como no diciendo, ser pobre, dejate joder. ¡Wow! Todas esas cosas me ponen re loco. Sí, sí, yo estaba hablando de Kiss igual. Sí, yo si sé. No puedo hablar de ese tipo de cosas, ¿entendés? No te voy a dar ni cinco de pelota y mucho menos el pie para hablar de política, de economía, esas pelotudeces que no dejan de ser cosas importantes, pero que en realidad para amargarse, tomemos una cerveza después y charlemos. Ni en pedo no, voy a dedicar si tres segundos de programa. Si vamos a tomar la cerveza, de esto no vamos a hablar ni ahí. Acá menos vamos a hablar de esto. Dejate de joder. No, hablemos de Kiss, hablemos de la expectativa que genera. Pero te estoy viendo re manija. Uno tiene que hablar de los sentimientos que... Por eso, hablemos de sentimientos. Es que ¿cómo te estás preparando para mañana? Contame. Iba a ser un regreso a mis 13 años. Claro. Eso va a ser inevitable. Sobre todo en esta etapa, es como un flashback, ¿viste? Va a ser un flash. Voy a ver literal. Pasar mi vida así en imágenes, ¿no? Fotografías. Totalmente. Pero, no. Bien, porque sé que va a estar lindo. Bueno. Y te vas a encontrar con un montón de amigos, sí, por otro lado, ¿no? Sí. Voy a ir con un amigo que es ebrio, así que... ¿Qué es ebrio? No lo tiene asumido, pero yo sé que es ebrio. Es muy buen guitarrista, eso sí. Pero bueno, me imagino, sí, ya sé de quién estamos hablando. Ya sé de quién estamos hablando. Toda la vida no se puede. Bueno, él estaría diciendo lo mismo de vos en algún momento, sí. Sí, no, pero él no tiene... Él es más, más moderado. Es políticamente correcto. O al menos así parece. Claro, yo no creo que sea eso. Con esa frase cerremos. Al menos así parece. Mirá que yo lo quiero un montonazo, pero nada. Al menos es un tipo políticamente correcto. Se ubica y toda la historia no significa que no vaya a fondo, a full y a la vena. Así de sí. Una. Así de una. Che, entrada, ¿a qué hora pensás ir? ¿Qué onda? Porque me dijeron que vas a temprano porque íbamos claro. A tomar unas birras antes. O sea, que ya van a caer pegados. A media mañana creo que. Vamos a arrancar, ¿no? Ya una van a caer fisurados. Un salamín, unos quesitos y seis birras. Ponele. A las 10 de la mañana es el momento justo. No, pero sí me dijeron, vamos a tomar unas cervezas antes. Bueno, está bien, viste, que para mí esas cosas no me tienen que insistir mucho. No, para nada. Para nada. No. Igual por la cantidad de gente que va a ir y teniendo en cuenta la expectativa, no es ni más ni menos que Kiss y se supone que es el The End y es uno de los recitales grandes después de la pandemia. La gente se va a golpar bastante claro, antes y bastante después con del mucho mega, más tiempo. Mega ese festi que se hizo como el Lula Pazula, ¿cómo es? No, eso no existió, discúlpame. Al lado de Kiss, no, esa porquería no existió. No, sorry, perdón, ¿eh? Es convocante, ¿no? Sí, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque después, una semana después, toca Metallica. Además. También está agotado. Además. Pero aparte estamos hablando de una banda como Kiss. Ninguna de las bandas del Lollapalooza, le llega a Kiss. Pero cerca. ¿Y si Elegante se pintaba, no era lo mismo? Por ahí, qué sé yo. Y de hecho, por ahí hoy convoca bastante y toda la cuestión, pero no tiene que morirse y renacer unas cuantas vidas más para siquiera aprenderse una sola letra. Menos mal que la políticamente correcta. ¿Eh? No, mira que yo lo banco elegante, pero hablemos de una cosa y hablemos de la otra. Es Kiss, así de sencillo. Nada, es rock. Vamos a ver un poco de rock. Algo que ya sabemos todo. O sea, ¿viste cuando dicen, no, yo ya lo vi dos veces, ya vinieron 50 veces? Nada, vos sabés lo que vas a ver y pagás la entrada para ver lo que te van a ofrecer, que sabés que es eso. Obvio. Más allá de que sean el 50%. Sí, no vas a ver a Paul Stanley vocalizando de la puta madre como hace, como que los usa, 80. Se ayuda con pistas o lo obviamente, que sea. Obviamente, y está bien, qué sé no yo. No pasa nada. No sí, pasa sí, nada. Escuché, andá a decirle al quisero, no pasa nada. Escuché algo así, bueno, con el recital de Bon Jovi y toda la historia, que después lo escuché y dije, sí, pobre John está hecho mierda, pero de verdad, lo mataste, claro. Lo y, pero sí, no puede vocalizar, pero vos vas a ver en realidad a Bon Jovi sí, vocalizando como en los 80, no seamos pelotudos, claro. Digo. Nada, no vas a ver eso. Si vas a ver, viene Ozzy y toca acá en la Argentina. No. ¿Qué me va a decir? No vamos sí. a ir a verlo a Ozzy porque Ozzy no canta. Pobre viejo, no puede más. Pero es Ozzy, ¿entendés? Claro. Entonces, y lo mismo me parece que pasa con Kiss, qué sé yo. Así que. Pero que, bueno, igualmente, si bien todos nos vamos a morir, ellos se van a morir primero. Así que veámoslos antes de que se mueran y punto. O no. Y no sé, o la no. verdad que no sé. No creo que vuelvan a tocar por ahí, me parece. Mira, escuchá esto. Aztlán, una banda que mezcla música folclórica mexicana con metal. Aztlán es el hogar ancestral de los pueblos aztecas. Azteca es el náhuatl, la lengua ancestral, que la palabra significa gente de Aztlán. Son de Aguascalientes, México, y en México hay un comando de muertos que se llama Aztlán, que se formaron en el 2018 y mezclan la música folclórica mexicana con el sonido del metal. El concepto de la banda es exponer la cultura mexicana desde la antigüedad, como los aztecas y mayas, hasta nuestros días con el sonido mariachi y la música prehispánica, a través de un mundo lleno de misticismo. Las imágenes que la banda evoca es el tradicional Día de los Muertos, ya que usan máscaras con esa temática. Y su música principalmente está tocada con guitarras acústicas, apoyada por guitarras eléctricas, ¿no? Al revés. El orgullo, el folclore mexicano, temas prehispánicos, protesta social, historia. Todo eso tratan sus letras. Sus integrantes, Centauro en el bajo, el Diablo batería, el Muerto en guitarra, Cráneo en la otra guitarra, Nahual en los instrumentos prehispánicos, el Patrón en voz, Atila en voz y también guitarra. Y tienen tres producciones: México Inmortal del 2019, Legión Mexica, que salió el 1 de enero del 2021, y Revolución, que salió el mismo año, pero en el mes de noviembre del 2021. De este último trabajo, que realmente recomiendo totalmente para que lo escuchen, vamos a escuchar el tema 1910. Revolucionarios. Revoluciones por el respeto a la vida es el mejor. Revoluciones por la tierra. No hay maíz. No hay comida de los hijos. Esa es la única revolución que merece triunfar. We'll be right back. campesinos son cáncer de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. Están hechos de nuestra madera, de esta madera firme con la que se fabrican los héroes. Aztlán desde México, muy buena esta banda, ¿eh? A mí por lo menos me gustó por la cuestión musical y lo que es mensaje y todo lo demás que conlleva eso, instrumentos propios. Y lo que los temas que estamos escuchando de cortina, todos son de Benediction, del álbum Scriptures del 2020, discazo. Bueno, Ezequiel Núñez estaba conectado, escuchando, mandando mensajitos. Diego de Hora Pro Nobis también estaba escuchando. Espero, Diego, que ya estés un poco mejor. La última vez que hablamos andabas reponiéndote de tus dolencias. También Hernán Surur está ahí conectado, escuchándonos desde el norte de la Patagonia, desde Dina Huapi. Y bueno, Hernán es el vocalista de Hálito Espectral, banda que mencionamos siempre porque nuestro amigo El Topo es el mentor de esa banda y ya recibieron los discos físicos y ya los tienen que estar promocionando y vendiéndolos en los bondis, en el tren, donde sea. Le llegaron en esta semana desde Bolivia, desde Exterminio Records, el sello que les produjo el álbum. Bueno, llegó el envío. Venía con una mula, ¿no? Bueno, tenía otra cosita, pero bueno, nada. Hay maneras y maneras. Cada uno hace lo que puede con la producción y con la guita que venía tiene con para unos souvenirs. Nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nada. Vos sos tremendo, tremendo. Bueno, pero vamos a pasar a otro estilo de música ahora. Así que nos vamos a ir desde ese lugar hasta el otro rincón del planeta. Bueno, en realidad para arriba, ¿no? Vamos a hablar de una banda estadounidense. El prometedor cuarteto Bled es de quienes estoy hablando, con sede en Dallas, Texas, o sea, estamos hablando de Norteamérica. Autoeditó digitalmente su EP debut Somebody's Closer en el 2021, sin el respaldo de ningún sello discográfico y solo con un puñado de espectáculos armados ahí en la zona de ellos. Y con cuatro pistas, con este EP de cuatro pistas dejó una gran impresión dentro de su público, y muchas transmisiones solamente con el boca en boca. Eso es, se llama acá autogestión, con mucha seguridad en ellos mismos aparentemente y sin mucho esfuerzo. La música de Bled nos remonta a un periodo de tiempo en el que en los años 90 iban de mediados a finales de esa época, de entre el grunge y el metal más convencional. Convergían en una ráfaga de pesadez melódica creíblemente contundente que se escuchaba en esa época tanto en las radios, en las radios universitarias como en las radios zonales por aquellas zonas. A medida que la banda continuó con este largo trabajo, terminó siendo lanzado por el sello 20 Bucks Spin el 2 de marzo del 2022. Esta banda está compuesta por Ryan Hughes en guitarra y voz, por Adam Ackerman en el bajo, Noah Bions en guitarra, Carson Wilcox en batería. Esto está diseñado y mezclado por Rubin y masterizado por Jordan Richardson. Vamos a escuchar de estos muchachos de los Bled Silver. Metal Fest, quinta edición. 11 bandas internacionales. Desde Colombia, Narcocracia. Desde Venezuela, Arastral. Desde la Patagonia Argentina, Lápida. Desde Uruguay, Apneuma. Desde Venezuela, Wars B. Desde Argentina, Jericó. Desde Argentina, Cloud of Shadows. Desde Brasil, Downfall. Desde Bélgica, Faulay Dramatis. Y desde Argentina, Sanctions, y Patanes. Domingo 22 de mayo, 20 horas, por nuestro canal oficial de YouTube. Argentina Online Metal Fest, quinta edición, imperdible. Diablo sin música. Bueno, si no identificás la música que está sonando, es Avernal. Ya estamos en la segunda hora de programa y estamos comunicados con su vocalista, Cristian. Cristian, hola, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Acá te escucho perfecto. Buenísimo, Cristian, bienvenido a Diablo sin Música una vez más. Y bueno, siempre hay una excusa para convocar a los músicos y charlar, y bueno, ustedes mañana se van a estar presentando en un festi, un festi que yo considero importante por lo que es el cartel, cantidad de bandas, renombre de bandas, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un cartel importante, re lindo, va a estar bueno, son un montón de bandas, un festival al aire libre que hace bastante que no participamos. Así que nada, estamos contentos. Ya tuvimos los últimos ensayos esta semana. Sí. Y bueno, nada, vamos a hacer ahí un set bien arrollador para claro, la ocasión. Claro, bueno. Cortito y al palo. Ahí. Buenísimo. ¿Cómo? O sea, hace tiempo que no hablamos, así que vamos a ver este. Creo que antes de la pandemia fue la última vez que hablamos. Sí, antes de la pandemia, cuando tocaron ahí en. Con Bloodfiend en esa fecha, Hora Pro Nobis. Sí, exacto, sí. Que tremenda fecha, que estaría bueno que se repita ese cartel, por favor, porque son todas bandas que nos gustan y realmente cuando son conocidos y amigos lo disfrutamos por doble. Así que, posterior a eso, bueno, la pandemia y demás, ¿cómo atravesó la banda? ¿Vos cómo atravesaste esta cuestión del COVID y todo eso? ¿Los afectó mucho, poco, nada? Mira, a nosotros como banda, la verdad es que nos frenó un poquito, pero a la vez nos permitió parar un poquito la pelota y mirar cómo teníamos el disco ahí organizado. Sí. Y fue terminar de grabar el disco en ese periodo, ¿viste? Sí. Los primeros meses, sobre todo, estuvimos ahí parados, pero después al toque reactivamos, terminamos de grabar lo que faltaba grabar, porque la bata ya estaba grabada completa desde el 2019. Y había algunos temas que ya tenían guitarras, bajo y voces inclusive. Sí. Faltaba grabar poco más de la mitad del disco. Ajá. Así que, bueno, nada, en cuanto pudimos retomar, nos juntamos en la casa de Fede, que es el violero, y él tiene su estudio en casa y podía grabar ahí. Así que fuimos a grabar a la casa de él todo lo que faltaba. Claro. Y después lo mandamos a mezclar a Martín Furia, que lo mezcló allá en su estudio en Bélgica. Claro, claro. Estamos hablando... Nada, como banda, la verdad es que estuvimos activos. O sea, esto fue en 2020. Claro, claro. Sí, bien, ya estamos 2022, o sea, pero el disco sí. Son Panty salió... sí. Son Pantly. Sí. Sale en ese año, el 2020, pero bueno, sin la banda poder presentarlo... fue diferente, claro. ¿No? ¿Cómo fue el movimiento del claro. álbum, la difusión? Y lo primero que pudimos hacer fue cuando nos invita el dueño de Taberna Odín a hacer un live session en su taberna. Sí. Entonces en septiembre pudimos hacer eso. Ajá. Que fue lo primero lo que pudimos tocar, así sea, no para público, sino para un poco de amigos que estaban ahí. Sí. Y hacer tipo para las cámaras en realidad, ¿viste? Claro, claro, una nueva modalidad. Hicimos una sesión en vivo, sí. Una sesión en vivo grabada en el estudio de ahí del bar. De Taberna Odín. Porque es un bar. Claro, del bar. Es un bar y arriba tenía un estudio, el loco se le ocurrió hacer eso y a nosotros nos pareció en ese momento que era de otra manera nunca hubiéramos hecho nosotros. Mirá por vos. Ahí por nuestra cuenta un live session, sí. ¿Viste? Pero como el chabón nos tiró de hacerla y se se transmitió y se cobró una entrada y se juntó guita. O sea, la verdad, mirá que vos, interesante, bien, interesante. Por lo menos se pagaron todos los gastos, ¿viste? Lo que costó hacer la movida. Súper importante, súper importante con la economía de guerra que estamos viviendo hace 40 años. Sí, sí, ni hablar. Y así que eso fue lo primero, y después ya en diciembre tocamos en vivo en Uniclub, con mesas, pero ya en diciembre de 2020, 25 y 26, hicimos doble función porque era para 80 personas y se agotó al toque la primera, así que agregamos al día siguiente y bueno, nada, así estuvimos activos, o sea, dentro de todo como banda, qué sé yo, hicimos un montón de cosas, laburé vendiendo merchandising a full, la verdad que no, como banda no nos podemos quejar, nos tocó... En varios puntos a nivel personal esto, ¿viste? O sea, a mí por lo menos la muerte de Pato Larralde me rompió todo. O sea, que bueno, que es la persona más cercana que tengo que le tocó padecerla de esa manera, ¿viste? Claro, claro. Después, bueno, familiares de algunos, ¿viste? O sea, es como que... Sí, nos tocó a nivel personal como a todo el mundo, pero como banda la verdad que no, seguimos haciendo cosas, estuvimos activos durante toda la pandemia. Eso es interesante. Y bueno, llega el 2021 y pueden sacar o editar un par de trabajos, o sea, eso vino como un coletazo, estaba programado, las ediciones que del 2021, de los compilados. Mira, eso estaba hablado en algún momento con Dani, pero se terminó de redondear ahí, directamente en 2021. Sí. Primero, el primer impulso piola que tuvimos en 2021 fue que se editó Soft Punkly en vinilo. Sí. Es nuestro primer disco que se edita en vinilo, para nosotros es algo súper importante, queríamos hacerlo, y casi todo se pensó prácticamente para eso, ¿no? Ya se había editado a través de Grindr Cirujano en CD en 2020, pero en vinilo lo pudimos hacer recién en marzo de 2021. ¿Lo hicieron ustedes? No, un poco sí, un poco no. Tuvimos un inversionista que es Hash Records, que en realidad no es un sello, sino que es un grow shop amigo. Mirá vos, mirá vos. Al que vamos a comprarle la parafernalia. Sí, sí, totalmente. De fumón. Todo lo que haga falta para componer. Todo lo que haga falta, claro. Exacto, para componer. Así que nada, tenemos aguante de él de hace un montón de tiempo y bueno, nos ofreció, ojo, eso. Deben ser buenos clientes, porque si él les ofrece producirlo. sí, aparte el loco le recabe la banda, ¿viste? Y claro, bueno, ha venido muchas veces a vernos, qué sé yo, y sintió que nos daba una mano, y la verdad que así fue. Por suerte ya pudimos devolver ese dinero y ahora solo vamos a porcentaje con el loco. Qué bárbaro. Así que nada, pudimos cubrir ya el gasto de eso, que era un gasto re importante, y ya se cubrió con la misma venta de los vinilos. Bien, y así bueno, que, y después viene la compilación. Y en paralelo se reedita el primer disco de Avernal por Disembodied Records. Yo ya venía hablando con Dani, decíamos de poder hacer algo especial y se nos ocurrió hacerlo del box set. Honestamente, se me ocurrió después de haber visto el de Pandemia, que quedó espectacular, y que tenía los cassettes, y yo tenía unos cassettes que nunca habían visto la luz, o sea, los tenía yo, se lo había pasado a algún amigo, pero la verdad que nunca le hicimos una tapa, nunca... De hecho, la tapa del primer disco era lo que iba a ser la tapa de uno de esos demos que nunca salió, y entonces después quedó para el primer disco, la tapa original. Pero bueno, era como que cosas que habían sido previas al primer disco de Avernal. Estaba lo del cassette de Veniality, que en el cassette de Veniality hay temas que después se tocaron en el primer disco de Avernal, porque bueno, ahí está todo en el box set, está todo explicado en un librito que trae el box, que la verdad que quedó re bueno, qué sé yo. Pudimos revivir un montón de cosas que nunca las hubiera editado y hoy a la distancia las escucho y me encanta, está buenísimo. ¿Y ese material es de los 90? Ese material es del año, los demos son del 94, 95, y después ya están en el 96 los dos temas que formaron parte del compilado Esperando por tu Alma, que había editado Zenon Records. Sí. Que eso también está incluido porque solo estaba en ese compilado en cassette, ¿viste? Ajá. Así que hasta ahí es lo que llega, digamos, todo está incluido en uno de los cassettes que está en el box. Y en el CD tiene esos temas más otros que pasaron alrededor del primer disco, que estaban en el compilado de Nahuel. Claro. Antes de que salga el segundo disco, digamos. Metimos un poquito todo eso para rellenar ahí el espacio en el CD y que se justifique, ¿no? Que haya un par de temas más que habían quedado afuera claro. de la discografía de la banda. Claro. Así que nada, salió eso, la reedición del primero, que está buenísimo también, porque hacía un montón de años que no se conseguía. Así que por suerte también, 2021 tuvimos activos con eso, el box se vendió re bien, los discos se están vendiendo, las copias del primer disco también. Mirá vos. Y ahora estamos... ¿Cuándo retoman, digamos, cuándo... Ah, disculpa, ¿qué van a reeditar? Que ahora estamos hablando con Dani justamente para reeditar el segundo disco, No Hope. Ah, mirá vos. Hacer una, porque cumplió 20 años, este año cumplió 21 años ese disco. ¿Qué lo parió? Y debe hacer 10 que no se consigue más. Así claro, que claro. Nada, lo decidimos reeditarlo ahí también por Disembody Records y vamos a hacer en esta ocasión un disco, estamos pensando hacer un disco doble, claro, porque tengo un montón de demos de la época. Ese disco lo grabé en inglés, pero tengo los demos grabados en castellano. Y demo que suena súper bien, porque el demo lo había hecho Ariel Malicia, que era el que grabó el primer disco de Avernal. Y ese Ariel Malicia era sonidista de Malón y trabajaba en el estudio que tenía el Pato Strun en la sala de que era de Malón, ahí en Flores. Claro, ahí, el estudio del Oeste, que ahí claro, es donde grabamos el primero de Avernal. Y ahí grabó Devastación también, el Decadencia lo grabó también. Ahí. También. Mirá vos, que claro. sí, ¿no? Ariel la tiene súper clara, te hace sonar, te saca el sonido impresionante. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, bueno, 2022, ¿cuándo retoma más o menos la actividad de los conciertos? ¿O cuándo la empezás a cranear, viste? Porque ustedes son una banda que proyectan anualmente las fechas. Sí, estamos un poco así. Yo estoy ya haciendo ese trabajo. Ahora tenemos, lo próximo es mañana en el festival en Campana. Y después ya con Avernal no tenemos fechas ya programadas. Estamos viendo de ir a Rosario, que estamos hablándolo, estamos hablando para ir a Córdoba. Nos invitaron para ir a Neuquén, a la convención de Neuquén, que eso va a ser en noviembre, pero ya cerramos la fecha para tocar en la convención de Tatú de Neuquén. Muy bien. Y después estoy viendo para hacer la fecha de mitad de año, que seguramente va a ser, estamos pensando hacerlo los primeros días de agosto, fecha en Capital. Queremos hacer algo ahí, una fiesta por ahí un poquito grande, con suerte ya presentando o representando No Hope, que va a ser la, calculamos que para ese momento ya va a estar. El lanzamiento, el relanzamiento. Claro, por lo menos así lo tenemos craneado, ¿viste? Vamos a ver si todo se logra concretar. Pero bueno, va a ser un poco así, ¿viste? No tenemos muchas fechas programadas, salvo algunas así que son en el interior. Y para mitad de año Capital, y seguramente no toquemos mucho alrededor de eso, ¿viste? Claro. Y estás a la vez, vos siempre participaste o estabas activo con otros proyectos, otras bandas. ¿Seguís manteniendo actividad, sí? Mira, en este momento todavía está ensayando The Killing, y yo vengo de ahí, vengo de ensayar con The Killing, salí para, después de haber hecho la vuelta, para hacer la nota, porque ahora tocamos el 7 de mayo en Uniclub, junto a Undermine y Catacomb. Ah, bien, buena fecha. Y sí, va a estar bueno. ¿Y vas a mantener la actividad? O sea, digamos que también retoma los shows y tocar y todo eso con The Killing. Mirá, lo que pasa con The Killing es que el baterista, el negro, vive en Acapulco. Él justamente ahora vino, y porque vino aprovechamos y tocamos. Cada vez que él viaja para... Exacto. Cada vez que él viaja para Buenos Aires, nosotros aprovechamos y metemos fecha, ¿viste? Seis fechas en una semana. Así que, y viste, si se puede, sí, pero esta vez solamente vamos a tener esta fecha en Capital y ya. No vamos a hacer ninguna otra. Así que para el que tenga curiosidad o ganas de ver un poco de grindcore, que se acerque el 7 ahí a un club. Totalmente recomendable esa banda de Killing, es directa, una patada en la mandíbula. Y bueno, si el último álbum es del 2020, yo calculo que ya tendrán composiciones nuevas o algo ahí en la cabeza, porque vos sos bastante hiperactivo. Mira, la verdad es que ideas tengo, pero no tenemos temas todavía. Ajá. No nos pusimos a laburar en eso porque estuvimos haciendo algunas cosas. El año pasado también, como para septiembre, si no me equivoco, también de 2021, ya nos pusimos con hacer el otro live session para el México Metal Fest y otro que se hizo para acá, Argentina Online Metal Fest. Sí. y estuvimos un poco haciendo eso, estuvimos reviviendo sacar temas del primer disco, porque como se reeditó y hacía un montón de tiempo que no tocábamos esos temas, nosotros ahora en el set en vivo estamos tocando un montón de temas del primer disco. Claro, pero aparte nada que ver la formación. Claro, como no tiene nada que ver la formación, el guitarrista más nuevo sobre todo, porque sí. Fede ya viene tocando conmigo desde el año 98, así que él ya sabe los temas del primer disco, pero ajá, Gonza, que es el más nuevo, se los tuvo que sacar, se sacó un montón de temas, Frankie lo mismo, el bajista, y con así el que estuvimos reviviendo eso. ¿Y con el sonido cómo hiciste? ¿Lo ayornaste, lo trajiste al sonido actual de la banda, o cuando tocan sí, esos temas los hacen lo más fiel posible? No, son lo más fiel posible a nivel ejecución, sí, pero el sonido es otro porque las guitarras ya suenan claro, distintas. Claro, ¿viste? Por eso. Pero la verdad es que te rompe la cabeza en vivo. O sea, me encanta tocar esos temas debe tener con el un audio plus, que ¿no? la banda sí, tiene ahora. Sí, sí, sí. Es sí, un plus, claro, es un plus. Totalmente. Sí. Y veo que la gente que viene de la vieja escuela, que por ahí nos ha visto, se sorprendió cuando vio mucha gente. Se van todos contentos. Dani, de hecho, Dani de Disembody Records se sorprende cada vez que nos viene a ver porque claro, ve eso. O sea, que tocamos los temas viejos, la gente se prende fuego igual con los temas viejos que con los temas más nuevos. Mirá vos. Y nada, está bueno, el audio en vivo está bueno, entonces esos temas la verdad que quedan buenísimos. Claro, claro. Y en algún momento me imagino que habrás pensado la proyección internacional de la banda. Siempre es difícil, sí, viste, eso sabemos, tema costos, sí, viajar y demás. Pero, no sé, a Bernal me lo imagino en una gira sudamericana. Sí, sí, sí, la verdad que estaría muy bien. Estoy tratando de planificar, porque tengo alguien que me apoya, que está en Madrid, y tengo pensado hacer un tour, por lo menos por España y demás, ¿viste? Y listo, ya está, eso es, entraste, eso, ya está. Eso sería como la entrada como, al continente, bueno, al viejo continente. Sí, hay que tratar de que se abra un poco el panorama, porque está difícil, allá no están girando, casi nadie está girando, ¿viste? Mirá vos, y quizás sea el momento, entonces, ojo. Claro, por más que tiene ganas de hacer, sí, tiene ganas y por ahí es el momento, ¿no? Claro, exacto, eso, sí, estamos sí, ahí, en esa disyuntiva. Ir a contramano que, de los demás. Sí, sí, sí, sí, porque está todo el mundo cancelando shows y nosotros vamos para otro público, ¿viste? Un sí, público más chico, no nos sí, conoce sí, nadie, sí, sí, o sea que sería como arrancar de cero. Ahora, de hecho, hoy le mandé un diseño de un flyer que el loco me pidió para hacer flyer para poner en las disquerías y todo, que tipo, escuchanos en Spotify y esto y sí, lo otro. Sí, claro. A Bernal, Death Metal de Argentina, bla, bla, bla. Y nada, qué sé yo, el loco confía en la banda, le cabe, no puede creer que tengamos tantos años y que nunca hayamos podido concretar eso, de ir a tocar allá y demás. Así que está trabajando en eso y es alguien, viste, que se dedica a eso. Es un tour, súper importante, o sea, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, el así tema que, nada, es... Estamos viendo, en cuanto se es pueda cruzar reactivar el charco la cosa, sí, claro, sí, es hacerlo. Claro, claro. Hace ayer o antes de ayer, ¿no?, que salió el video ese, que es una participación del guitarrista de Avernal en el cover sí, de Hermética. Sí, sí, sí. Fede, contanos algo que sepas. Sabés que yo me enteré cuando vi la publicación. Cuando lo viste publicado. Honestamente, no sabía nada, no sabía nada porque... ¿Te sorprendiste? No es muy fan de eso, de hacer los videitos, de tocar la guitarra sí, en la casa, ¿viste? No es muy fan, entonces como creo que lo hizo porque se lo pidió Martín, claro, Martín Furia, que es la otra guitarra, y bueno, y participó, y la verdad es que escuché el tema y me encantó, quedó buenísimo, está sí, muy buena la quedó versión. El Tano Romano lo compartió agradeciendo. Sí, sí, sí, sí, sí, la verdad que estuvo bien, estuvo bueno, no sé, me parece que va a tener un montón de vistas y seguramente... algo de rebote, alguno se acercará también a ver qué es lo obviamente, que hace. Obviamente, obviamente, porque para a veces sirven esas cosas para ese tipo sí, de finalidad, de repente hacer participaciones. ¿A vos te invitaron así a participar en alguna cuestión online? No, en ninguna cuestión online. Ahora me dijeron para participar y grabar un cover de Doom, así que estamos ahí, todavía no lo definí, ah, pero bueno, algo para grabar es más que nada, un tema. Sí, Sí, no, bueno, interesante también, interesante. Sí, todo está buenísimo. Bien, entonces, aquellos que quieran ver a Bernal, yo creo que calculo que si van a Campana podrán conseguir entradas, ¿no? En Puerta. Sí, se van a conseguir entradas porque el lugar es bastante grande y si bien sé que se está vendiendo un montón y que todo bien, sé que hay capacidad como para mucho más, así que nada, claro. van a ver. Sé que salen micros de acá, de Capital y de Zona Sur, hay micros que van directamente... Sí, el micro que salía de Zona Sur, salía de Quilmes, Avellaneda, pasaba y levantaba gente en Capital y demás, ese ya está completo. Ya está completo, sí. Ya se agotó. Después hay otro que sale de Zona Oeste, que desde ese creo que todavía hay. Quedan algunas plazas. No quiero decir una boludez, pero me parece que de Moreno creo que sale, no sé. Bueno, si lo buscan ahí en las páginas, en las redes, sí, buscan claro. El Furia Metal Fest y van a ver ahí ya las publicaciones, o mismo en nuestros perfiles de claro, sí, también. Sí, ahora yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando hay esa cuestión de dato, ¿viste? Frío dato, sí. Nada, es vagancia. Aquel que no lo encuentra el dato es porque no lo quiere buscar. Es verdad. Hay que mover un poquito ahí y encontrás. Mover los hilos y encontrás todo. Totalmente. Porque ya eso de tener todo servido, basta. Porque nosotros si somos de la vieja escuela, así que hay que laburar para hacer las cosas. Tal cual. ¿Ustedes más o menos sabrán el horario que tocan? O sea, media tarde, nosotros, ya para la noche. No, nosotros vamos a tocar a la noche. Tocamos a las 21:40. Ah, qué buen horario. Hasta 22:20, son 40 minutos el set nuestro. Bien, así y al 40 palo. Minutos lo mismo Letal y lo mismo Plan 4. Muy bien. Somos las tres últimas bandas. Bien. Es una muy buena propuesta esa que espero se mantenga y se repita una vez al año, aunque sea, o dos veces al año. Sí. Y que permita ampliar un poco el espectro de shows así convocantes, digamos... En 50, 60 kilómetros, ¿viste? No tampoco claro, es que te claro. vas a ir a Catamarca. Y está no, muy no, bueno. No, pero está buenísimo. Si la gente empieza a hacer con esa gimnasia, ¿viste? De ir, de viajar y moverse, pasar el día, es como para pasar el día. Es muy bueno ese plan. Hay un montón de actividades para claro. hacer en el evento también, ¿viste? No es solamente ver las bandas. Va a haber clínicas de bajo, de guitarra, va a haber gente que hace serigrafía, va a haber merchandising de todas las bandas, va a haber para comer, va a haber así tipo buffet. Así que nada, creo que está bueno, hay para todos los gustos. Hay comida para gente que come carne y para gente vegetariana, así que va a estar bueno. Está bien, espero que no haya... hay una grieta ahí, pero espero que no haya conflicto, ¿no? No se van a agarrar las piñas ni nada de eso, ¿no? Yo calculo que no. Cristian, mirá, acá tenemos cargado el disco Son Pantley. Queremos que elijas un tema vos para la despedida. No sé, el que más te guste, el que te parezca que la gente le pueda copar. Es a tu libre albedrío. Bueno, te diría que vamos a poner Carne para la Bestia, que es uno ahí bien al palo. Eso, muy bien. Que me gusta. Con ese tema cierra el álbum. Y bueno, sí. Cristian, agradecerte estos minutitos para charlar. No nos estamos viendo muy seguido, pero es un gusto. Vos sos uno de los obreros del metal, como siempre le digo a aquellos que conozco hace 20 años. Y laburadores y van para adelante y concretan sus proyectos. Así que es una alegría haber charlado este rato con vos, Cristian. Te dejo el mensaje Igualmente. Final, el cierre para vos y anuncié el tema. Y con eso te despedimos. Bueno, agradezco el espacio cedido, que siempre también es importante la difusión y la difusión que siempre le has dado a la banda. Así que gracias, fue un placer estar acá hablando con ustedes en Diablo Sin Música. Y bueno, los dejo ahí con el tema Carne para la Bestia del disco Son Pantley. Nos vemos la próxima. Metal Pesado es una banda argentina oriunda de Mendoza. Sus inicios se remontan al año 2009, donde comenzó con el nombre de Velator, que es guerrero pero en latín. En ese entonces era el proyecto solista del bajista Ignacio Guerrero, pero desde hace ya unos 7 años, con el ingreso de Alejandro Maca Rosales, se consolidó como banda. Cuentan con un disco de estudio de título homónimo y otro realizado en vivo. Han participado de gran cantidad de shows en vivo, como también de algunos streamings durante la cuarentena, y compilados de difusión, como el de Compilados Radio Metal de México. Hoy están de vuelta con las presentaciones en vivo, mientras continúan trabajando en su segundo larga duración. En la actualidad, Guerrero Metal Pesado está integrada por Nacho Guerrero en bajo y voz, Alejandro Rosales en guitarra y Pablo Gattari en batería. Tanto en Instagram, Facebook como YouTube los encuentran como Guerrero Metal Pesado. Agradezco a Yamil Jarjura el envío de la info de la banda. Para cerrar vamos a escuchar un tema del disco de estudio, así que suena aquí en Diabolus sin Música, Guerrero Metal Pesado con Verdad. Bueno, y vamos a hablar de una banda que no encontré hace mucho tiempo, que encontré no hace mucho tiempo, valga la redundancia, de llamada Spirit Adrift, de la que en algún momento hemos tenido alguna mención. Es una banda que comenzó en el 2015 después de una bienvenida a sobriedad del multiinstrumentista y compositor Nate Garrett. Evidentemente el muchacho tenía algunos problemas con las adicciones y cuando se rescató, bueno, dijo, che, ¿qué hacemos? Hey, perfecto. Claro, ¿qué hacemos? Y vamos a armar una banda. Y así salió esta idea. El EP debut, Behind Beyond, y el primer álbum de larga duración, Changes to Oblivion, se grabaron en el 2015 y se largaron en febrero y el octubre del 2016. Debido obviamente a la demanda de las presentaciones en vivo, este muchacho tuvo que convocar para poder completar esta banda a Marcus Bryant, a Jeff Owens y a Chase Mason. Tienen en su haber, en estudio, en largas duraciones, Changes to Oblivion del 2016, Curse of Conception 2017, Divide of by Darkness en el 2019 y Enlightened in Eternity en el 2020. No les voy a contar todas las cosas que sucedieron entre idas y vueltas. En el 2020, Eric Warner y Chase Mason ya no formarían parte de esta banda porque a este muchacho se le ocurrió que así ya no fuera más. Los voy a dejar solamente escuchando un tema para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Este muchacho es el cantante, el guitarrista, toca el bajo, la batería, el piano y el sintetizador. O sea, dijo, esto lo hago yo como quiero, de la manera que quiero y como me gusta, y no le pido explicaciones a nadie. Así que vamos a escuchar de los Spirit Adrift, Sorcered Fate. destacar que este tema que acabamos de escuchar de Spirit Adrift es el adelanto del nuevo álbum que esta gente va a sacar, 20 Centuries Gone, a través de Century Media Records. El día miércoles estuvimos acompañando a nuestro amigo Luis Pozza en su programa Almas de Acero, que cumplía 500 emisiones, 500 programas. Un número redondo que ni él lo podía creer. Así que estuve las 2 horas de programa. O sea, él me invitó a participar porque, nada, para hacerlo diferente. Y realmente la pasamos re bien. En realidad él terminó siendo entrevistado por mí porque le empecé a preguntar. Nada, 500 programas. ¿Te acordás del primer programa y ese tipo de cosas que estuvo buenísimo? Sí, me hubiera gustado estar, pero estaba bastante lejos. Enganchamos con Diabólico Plan, que en realidad se fusionó en un momento y nada, en un momento no sabíamos si era Alma de Acero o Diabólico Plan, con su compañero Walter Riot. Y me quedé en los 2 programas, o sea, 4 horas acá adentro, haciendo patria. Los invitó también, estuvo perdón, visitándolo Jorge Juárez también. Sí, compañero de Walter en el programa. En el otro programa que tienen. Sí, no, jueves, el, que no me acuerdo. No, ah, sí. Nada, tenemos. Y bueno, eso, Luis, un gran saludo. Tenía cantidad de mensajes. Por lo menos 70 mensajes tenía ahí, ya para no daba para pasarlo, porque si no iba a tener que ser un programa nada más que de puros mensajes, 3 horas de mensajes. Y bueno, de a poco los va a ir compartiendo en sus redes. Así que Luis, 500 programas, realmente felicitaciones, y me alegro muchísimo que podamos compartir esto en este espacio acá de Mixtape Radio. Sí, de verdad, yo no sé si les envié un audio, yo estaba en un evento, me hubiera gustado venir, Luis me dijo temprano, Ale, venite, y toda la cuestión, porque más allá de lo que y yo le dijiste, no voy a Diablo, voy a ir a tu programa. Obviamente, pero más allá de, a ver, separemos las cosas, una cosa es el aprecio que yo tengo por la persona. Claro. Luis es un tipazo, es uno de esos pocos tipos que haciendo un programa y siendo quien es, no se la cree ni un poco, ¿viste? Lo encontrás, tiene siempre la palabra fraternal para con cualquiera, siempre tiene la voz de aliento y que todo el mundo espera, o que hoy en día es muy difícil de encontrar. No te preocupes, dale, que todo va a ir bien. Siempre tiene una sonrisa en la boca a pesar de haber pasado un montón de momentos duros, lo hemos visto. Está inundado de problemas. Porque claro, está hecho pelota, que está hecho miércoles, el tipo, ¿entendés? Siempre tiene la buena onda en la sonrisa, y la verdad que eso es re destacable. Es alguien a quien nosotros queremos muchísimo, un ser humano excepcional y además un grosso de la radio, un tipo que ha venido caminando la escena del metal y las bandas hace muchísimo tiempo, a pesar de que no es una persona tan grande. Hace 13 años que hace el programa. Hace 13 años, pero y lo viene caminando bastante más y conoce, es alguien como vos, que ha vivido muy de cerca y muy desde compartir la sí, camino a camino, ¿entendés? Recital por recital, lugar por lugar. Así que Luisito, la verdad, muchas felicitaciones, mucha mer, y ojalá, como te dije en el audio, te tengamos mucho tiempo más. Sí, no, hace cosa que se muera mañana, a ver si ve. No, pero ojalá lo tengamos muchísimos años, pero muchos años más, ¿entendés? Así, todos los que pueda. Algo que no me fijé era qué significaba SINRS. S-I-N-N-R-S. SINRS es una banda de Dinamarca, para fans de Behemoth, Dimmu Borgir y Satyricon, concebida por los miembros Nero y Maestus en 2017, luego de participar en varios proyectos. SINRS se lanza por primera vez a la escena del metal extremo con el lanzamiento de su álbum debut Profound en 2019, una fusión de brutalidad furiosa y metal extremo, con la elegancia de la música clásica y la ópera, brindando a los oyentes una experiencia musical dimensional en pura materia oscura. Y las obras de su segundo álbum, Dead Rahamus, son igualmente profundas. La juxtaposición de riffs de guitarras punitivos y ritmos explosivos implacables, con arreglos sinfónicos y voces altísimas, es fascinante en la forma en que resalta la diferencia y similitudes inherentes que tienen estos géneros. Mientras que los fanáticos de la música clásica pueden resistirse al salvajismo del sonido de Sinners, los entusiastas del metal disfrutarán dejando llevarse por la épica que los elementos clásicos aportan. Cualquiera que sea el lado en el que te encuentres, su música es un manifiesto honesto que hace un espectáculo maravilloso a partir de una pareja bastante improbable. Maestrus en batería, Nero en guitarra y voces, y desde su último EP de Trajamus escuchamos a Sinners con Última Dis. Stars. Bueno, increíblemente esa cortina identifica el final de un nuevo capítulo, o la muerte del capítulo número 139. No lo puedo creer, pasó rapidísimo el programa. Pensé que quedó música fuera de la que estaba programada, seleccionada. Y nada, otro episodio. Otro episodio que se cierra. Qué feo que sonó la muerte así, pero dramáticamente. Sí, porque, se terminó, vamos nada, por otra cosa. Listo, murió, o sea, tomémoslo el capítulo como 139. La que viene. Un poco de buena onda, viejo. ¿Qué recordamos pasó hoy? Que estamos en el día 22 de abril del 2022. Claro, sí, pero es así. Ponemos un tema de vivencia para cerrar. Sí, pero sí, claro, en mi cuarto. En mi cuarto. Sí, por favor. Era en abril, cerramos. Chicos, ¿qué les pasa? No, por favor, no, pónganle onda. Yo estoy hecha pelota, recansada. Un ánimo de vivir muy, muy importante. Muy, muy, muy. No, pero muy power, la verdad que no, me gustó el programa de musicalmente hoy. Musicalmente hoy salió así al taco, súper rápido. Nosotros estamos hechos mierda ya, pero bueno, importa. Exactamente. Nuestra, todo va. Cuando es como pongan, que no nos importa un carajo nada. Cuando esté funcionando la cámara, vamos a necesitar que nos maquillen todo. Porque sí, con estas caras no podemos salir. Se van salir, a ver muchas más cosas de las que la gente nos imagina. Que las que deberían, ojo. Sí, sí, nos cuenta un poco, señor operador, de qué estamos hablando con el tema de la cámara. Estamos ahí, gracias al aporte de los que vienen a la fiesta y de los que le ponemos el laburo a Mixtape Radio, estamos ahí, ya tenemos la compra de una computadora, tenemos dos camaritas y nada, estamos terminando de armar todo como para poder empezar a hacer el live streaming, que se dice, o transmisiones en vivo, por YouTube, por Facebook Live. ¿Por YouTube? Facebook sí, Live, vamos a ver, en realidad vamos a ver qué es lo que más rinde. Y qué es lo que más rinde. Hay que hacer una investigación, pero en breve van a poder ver nuestras caras, que no sé si es lo que la gente estaba esperando. No, totalmente. Yo creo que no, pero en realidad lo importante es nos que vamos a tener a que vestir ahora, la puta que la morir. Claro, sí, yo te vamos dije, Richard, en calzones no más. No. Olvídense, con el buzo de mini no puedo venir más, de rosa. No queda, no pega ni un poco. No. O sea que lo importante que vamos a incorporar en Mixtape Radio es la imagen. Sí, la imagen que no le hace falta a la radio. Yo, es mi opinión, mi postura, pero hay gente que sí, que le gusta, y la gente le gusta verlo. Entonces, si a la gente le gusta, ¿por qué no? Hay que ayornarse. Sí, hay que ayornar, sí, totalmente. Nosotros nos tenemos que ayornar. Te quiero ver hacer un TikTok, ¿eh? Te quiero ver hacer un TikTok, no. Richard. La quise convencer a mi hija de hacer un TikTok, me sacó cagando. Bueno, cuando hagan el TikTok, mandame el link porque me muero. Quiero verte ahí. Ya está, desafío para el próximo programa. Sí, tengo que bajarme el TikTok porque obviamente no lo tengo. Hay que ayudar. Así que hagamos un TikTok. Ah, yo quiero hacer una coreografía de Madonna. ¿Decís? ¡Holiday! Sí. Estaría buenísimo. Vamos a buenísimo cerrar el episodio del día de hoy con un tema de la banda Testament. Que el 21 de abril de 1987 editaba el álbum The Legacy, su primer trabajo discográfico como Testament, porque antes se llamaban The Legacy, y intercambiaron vocalista con los Exodus, así que con Over the Wall vamos a despedirnos musicalmente, y bueno, en 7 días estamos de vuelta. Espero que la vida les sonría, aliméntense porque hay que estar bien nutrido. Sean buenas personas. No, sean las personas que se les cante ser buenas o malas. No, tiene que ser es problema el mundo de. Necesita no, amor pelota. Y ya tenemos el mundo necesita que la gente sea Putin. Quien quiera ser. Así de sencillo. Me voy a reservar la opinión de Don Putin. ¿Estamos? Porque sí, Don Putin es la consecuencia. Sí. Es la consecuencia, ¿entendés? Ay, sí. De un montón de cosas. Ya te no empecemos. Albert Títere. No primero empecemos. Fue la pandemia, después tampoco. Fue el gobierno del otro. Nada, las pelotas, no seamos hipócritas. Nadie tiene la culpa. Todos nosotros tenemos la culpa. Todos nosotros tenemos la culpa, no jodamos. Over the Wall, con esto cerramos el episodio número 139. Nos vemos en 7 días. Gracias a todos. Señor operador, nos vemos. Fue un gustazo. Pásenla lindo. Pórtense mal.